Un poeta abre el festín y la flor del verso enarca. Un poeta abre el festín y la flor del verso enarca. Para entrar a su comarca, la comarca del jazmín. Encumbrando un volantín, con su palabra lo encierra, flor de nardo que se aferra a sus palabras fecundas, porque nobles y profundas son sus huellas en la tierra. Siglo XX en la alborada, y un poeta ya no es más. Siglo XX en la alborada, y un poeta ya no es más. Igual que Pancho y Tomás, bajo una tierra olvidada, brindaremos por la nada, con absenta y regaliz. Y al que plantó esta raíz, el nombre le cambiaremos. Desde hoy le llamaremos Carlos Pessoa Feliz. Aire que vibra en la historia y en los labios del poeta. Aire que vibra en la historia y en los labios del poeta. Es la vertiente secreta del árbol de la memoria. La luna y su trayectoria deshoja el tiempo infinito, y en un altar de granito da el poeta su lección. Taylor, tenías razón, somos guardianes del mito.